si puedes. Miénteme de nuevo. Mientras vas despacio en mis brazos, cediendo un espacio entre tú y yo, entre un sí y un no. Ay, dímelo de nuevo. Que no soy el dueño de ese brillo tuyo que nace al perder el orgullo. Calla de una vez. Está en la mesa para que lo veas. Las cartas son estas, aunque no lo creas. Nos toca jugar hasta el final. Uno va a perder y otro va a ganar. Tú vas a quererme de cualquier manera. Yo voy a tenerte mientras pueda. Porque somos víctimas los dos de la misma fuerza, del mismo dolor. Y ese es el reto que nos tocó vivir. Sabes que si quieres, la puerta está abierta, oh, pero déjame algo, tu encanto, tu boca, tus labios, me los quedo yo, ay, me los quedo yo. Todo está en la mesa para que lo veas, las cartas son estas aunque no lo creas. Nos toca jugar hasta el final, uno va a perder y otro va a ganar. Tú vas a quererme de cualquier manera, yo voy a tenerte mientras pueda. Porque somos víctimas los dos, de la misma fuerza, del mismo dolor, y ese es el reto.